¿Dónde esa planta germina? Así saludó Argentina con Uruguay y Brasil. Saludo, Emanuel, Paulo, Doña Susana y el Cacho Artiga. Ya van a estar en nuestro escenario, ¿eh? Por supuesto. Era nuestro saludo de esta noche. Bienvenidos, chiquillos. ¿Eh?